Estás escuchando, Onda Terral, la buena onda malagueña. Guau, guau, guau, guau, ¿qué es lo que pasa aquí? Prepárate para la automarcha. Comienza el Habla Party. Escúchalo. Soy tu polla, tu primo aquí el canío de lujo. Él es con el flaco, dame micro que te crujo. Siempre arriba, te lo juro por la mama. Blam, blam, bebe vino y fuma tu tabaco. En el banco sentado con el canillo supa flaco, yeah. No te quedes ahí estancado con tu cara de cohío. Tú solo escuchas el canillo rollo a los Tito Paco. Compadre, de la calle vengo, muchacha. No salga corriendo, acércate a ellos y baja nota. Quiero su reñito, mami, yo te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. ¿Qué pasa? ¿Tú ya has terminado? Gracias, hermano, un abrazo. Muy buenas, cuando son las 8 y 1, una hora menos en la comunidad canaria, estáis escuchando el La Blast Party, el programa de rap de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Y hoy tenemos un especial de Halloween, que Halloween fue hace un par de días, pues... En la Black Party no ha querido ser menos y vamos a hacer un especial de Halloween. Cuando escuchéis esto... es porque viene un rap terrorífico. Y vamos a empezar con un rap terrorífico. Esto se llama Saw The Voice y lo que canta se llama Paris. Y con esto empieza el la Black Party. Rounds of the clip, I'll rip. Too thick with the stick that I won't miss. Little sick, real sick, don't talk shit. Whip, whip like a brick, scale on fish. Suicide nighttime, no, we don't fight crime, oh. It's a great fight nine with the real red eyes and we dying inside, oh. Bodies in fluoride, let the rope untie, just crucify me. Young Christ, real slice, couple hoes on ice, singing all right. Ruby was a motherfucking reject, then I cut my wrist and never motherfucking reject. Still broke at the brother motherfucking reject. Roll hoes asking if I see a ghost, tell them no, I just keep broke. When the weed blood, he choked from the deep throat, 3 feet to rope, bleed throat, slay the fucking sheep, so devote. If I hate myself and then I get the seed, don't Ruby, a fucking devote. Ruby got the cock now, he's trying to bump now. Ruby the result of a reject from a small town. Turn a deeper demon, I'm a bomb now. Loud growls, no limit on the prop. The fuck back hoes, lay the whole pack hoe, pick the glow black hoe. Soon I will shed the skin, turn to the devil, then I'll never reminisce. Pues ahí teníamos este primer rap así terrorífico, Suce Boys, Paris. Vamos a alternar terror con meneíto guapo, porque ahora viene una cosita guapa. Pero antes, los saluditos de rigor a esa Gloria, a ese Paco, ese Curro, ese Miguel, besito para ellos dos, esa Inma, ese Moy, Everly, mi fan número uno, esa Andrea, Danae, claro que sí, compañera de Curro, el Canío DJ, Miguelón, Demi, Jordan, Jairo, Rachel... Francis de Francis Barber de Miraflores, ahí claro que sí, escuchando en la Blast Party. Y como no, mi compi Sofía, Sofi, que mañana le toca a ella en Poesía Eres Tú, un pedazo de programa dedicado a la poesía. Y como no, Alba también, besito para ella que está junto a Sofi. Y ahora vamos con una cosita muy guapa. Esto entra en la banda sonora de la película The Wash. Y está guapo porque esto es Dr. Dre. Y lo que suena se llama Bad Intention, colaborando con Dr. Dre, Nocturnal, guapísimo, aquí en Onda Terra, escúchenlo. Super ugly, put your cups up, get your smoking, baby, we partying, ain't nobody loking, who you provoking, what you want now, take a look around, it's pimp shit going down, there's a lot of bitches, a whole lot of freaks, top notch hoes, they flocking every week, what you wanna do, get your next thrill, take a X-pill, how does sex feel, damn you looking good, all ten of y'all, wanna roll, I'm dicking y'all. Keep your face down, keep your ass up. You know what you're doing. Keep that shit moving, keep them titties jumping, keep the henny coming. Every bitch in here needs to be touching something. I know they like it hot, that's why I keep it hot. So how the fuck could they not want a piece of dye? I don't give a fuck, cause I'm just drinking, smoking, straight west coasting. Bitches putting ass in motion, pussy popping, sex promoting. Raise it up, blaze it up. That's your bitch. On these nuts, I don't give a fuck. All I really know is your hoe wants to be with me, and she ain't playing. What I'm saying, she creeps with me and sleeps between the sheets. Soon as the door close, I make them curl toes, they all wanna get chose. We never love y'all, my niggas all max. We sip a lot of yak, fucking never call back. Pack women in the club till it's pitch black. Thugs on the block, wonder where they bitch at. Where you think, nigga? She with the aftermath. Call the house, she ain't home, she with aftermath. No talking, fuck how your day go. You won't dig, well bitch say so. Don't be shy now, probably your best at it. They say a party ain't a party till the west at it. Gravitate to the dock like it's automatic. Take your clothes off, make me wanna grab it. Turn around with it, make me wanna stab it. Time to get it cracking, show me them bad habits. I don't give a fuck, cause I'm just drinking, smoking, straight west coasting. Bitches putting ass in motion, pussy popping, sex promoting. Blaze it up, blaze it up. All these nuts, I don't give a fuck. All I really know is your hoe wants to be with me, and she ain't playing. What I'm saying, she creeps with me and sleeps between the sheets. When she's all alone, she sneaks out to be with me. What I'm saying is she ain't playing. She creeps with me and sleeps between the sheets. Yeah, aftermath. Doc Dre, five-star surgeon general, Nocturnal, LA Confidential, what up Infinite, Mahogany dropping the instrumental, do the math, aftermath gets the last laugh. Pues de Dr. Dre pasamos a uno de sus protegidos, Snoop Dogg, y lo que suena ahora se encuentra en el álbum de Snoop Dogg llamado No Limit Top Dog, y lo que va a sonar se llama Give Bedtime Ecstasy. Vamos, otra de miedo, aquí en Onda Terra, la radio online malagueña para todo el mundo, Snoop Dogg. It's hot to death. He ran up out of bullets, so I shot him in his chest. He fell to the floor with his hands in the air. His vision getting blurry, but you know I didn't care. Peck, peck, he tried to stay on deck. So I ran up on this nigga and I shot him in his neck. Shooting like a motherfucking Vietnam vet. Riding on this nigga, disrespecting my set. No strings. stranger to danger, ain't no warning shots. When the hood get hot, anybody can drop. You better have a spot out of town, my nigga. Cause please believe me, it can go down, my nigga. Caught up in some traffic behind some hood rat. Three strikes, you're out with no get back. Wishing for a steak, eating on a Kit Kat. And your bitch ain't shit, the little homie hit that. Sit back in your seat and take a trip with me. Let's go get a stick, nigga, dip with me. We can ride on some niggas for nothing at all. Even if we cool with them, fuck up, let's go get them. LBC and this motherfucker, cuz I had to show these niggas what time it was. We got thugs, funds, drugs and guns. I'm slinging everything, nigga, even dimes and dubs. Have you ever slapped a bitch to mac your grip? Or better yet, strapped a clip to a motherfucking 9mm for here and put the ride down out of G2-seater? You need a nigga like me to get your game like that? Young nigga, you can get a smack for that. I'm that nigga who brought the afro back and pat your back, and then I turn around and snatch your sack. Before I came out, niggas was wearing slack. I brought the curl back and the golf hat, the black poker sacks and the scandalous rats, the 187s kidnapping jacks. I brought snaps to the game, nigga. Snaps to the game, raps to the game, nigga. I'm that big rap name, nigga. SN double OP for show. I do my thing, way cutthroat on the downfall. Once upon a time in the LBC, they left the OG from the DPG, and all the little kids looked up to him. All the women stayed true to him. Police tried to do him, but couldn't do nothing to him, cause he's like stainless steel. And all they hated on him cause he was way too real. I don't know why, but he's just so fly. But I gotta end the story by saying goodnight, goodnight, goodnight, goodnight, goodnight, goodnight, goodnight, goodnight, goodnight, goodnight, goodnight, goodnight. Good night, good night, good night, Snoop Dogg. Guapísimo este Juventine Story, guapísimo. Y de Snoop Dogg pasamos ahora a Tony Tots o Tony Toca, que junto con De La Soul y Mos Def graban este What Does, que eso, cantando en Spanglish, Tony Tots, guapísimo. Y esto se encuentra en el álbum de Tony Tots, The Peacemaker. Vamos a escuchar un poco de Tony Tots, De La Soul, Mos Def, What Da, que eso. Took Spanish 1 for 4 years, so you know, spit my shit right here. Juegame, malo muchacho, Mos Def con Tony Flaco, el idioma que yo hablo. Pretty young champ like Camacho, spitting a hot flow. B-boy shout Zulu Gestapo, bro. You know my estilo, cigarillo con tamarindo, habichuela negra, arroz amarillo. Yo soy suave viejito, campeón nacional como Tito. Bringing the heat, bro, unique when I speak, yo. Doing my way like Carlito, beats by M-A-S-E-O. From Pelham Bay to Puerto Rico, play my jam on Caliente. No 27, on the expressway, impress, play, see what your next say. Duro siempre, para mi gente, ganamos. Se acabó, venga, vamos. Corillo, hacen las manos. Blowing your spot like I got toast. A lot of MCs is deaf, but they not most, and not close. Understanding when I shine, all your light is through. Y'all niggas whacking one language, son, I'm nice and tall. Fuck is you? Tú no sabes, mi sonido, siempre ganamos, nunca perdimos. ¿Para quién? Blanco, negro, latino, del mundo. Cuando junto, qué profundo. ¿Qué eso? Tú no sabes, mi sonido, siempre ganamos, nunca perdimos. ¿Para quién? Blanco, negro, latino, corillo, son los tipos chabullidos. Hey, yo, I got chips, the Ziploc groups to burst. Non-conventional, original B-boy, my peeps call me Merce. I'm from NYC, so CY and me, there's a lot of hustling found around my cheek. Sipping strawberry Jack, that ain't never been fucked. Trying to catch me off balance, man, you shit out of luck. Cause we got more Rams than I drive than y'all. Got the people at the jams more alive than y'all. I'm with Tone Touch while y'all all touched in the head. Such a lethal combination, got your face in the red. And yo, you don't want no parts of that. Your style so pussy, last name should be Cat. We taking it back like sleeve stacks and pylons, with the ladies in a frenzy running their nylons. Reveal flesh to test, cause I love bruising them. Treat my battles like my children, nigga, I'm never losing them. Hey yo, what's that? You don't know, that's my sound, yo. No one can rock it like this, we put it down, yo. For who? Black, white, purple or brown, yo, it's most daylight. Touch, we hold the crown, better, yo. What's that? You don't know, that's my sound, yo. No one can rock it like this, we put it down, yo. For who? Black, white, purple or brown, yo. So all my street folk, come on, you're part of me, son, yo. The only Spanish I knew was Domino Beso. Cut bitches with niggas who netting the peso. Y'all breathing on beats like this? If you say so, I stay sipping on God theories. Where the case, yo? Waste flows on four floors like film edits. Fuck saying the name, y'all read it in the credits. Sit that ass down on my levers. We serving niggas up some beans and rice. Everything is everything. Heavy metal thing, rock with most and pot stoners. Written flows get broke down by the commas. From L.I. Lawn, I green shit up in my wallets to fly to warm places and get red like scarlet. How a dollar and I just earn the same. So when the itchy itchy come, I satisfy the crave. And let it fall a little too much, I let tone touch my ears to make the bullshit disappear. Pa' fuera, tú no sabes mi manera. Native tongue putting it down donde quiera. Tela, most deaf with a candela. Borinque, que bonita bandera. Respect the architect to be next to catch a vela. I send y'all all running home to your abuela. Cash rack over a beat or a cappella. Kick a wicked rhyme like a fortune teller. This fella se pone feo cuando llego. I still be shouting out cats in San Diego. I'm still in effect and I'm still doing the huevo. I still be putting it down till I'm a viejo. Man, you can't tell me nothing about the juego. I told y'all suckers before I let go my ego. Yet you insist upon playing with fuego. But I catch you on the rebound, hasta luego, pendejo. Tú no sabes mi sonido. Siempre ganamos, nunca perdimos. ¿Para qué? Blanco, negro, latino del mundo. Cuando junto, qué profundo. ¿Qué eso? Tú no sabes mi sonido. Siempre ganamos, nunca perdimos. ¿Para quién? Blanco, negro, latino, corillo. Solo street folks ya unidos. Pues ahí teníamos atónitos, a rapeando en Spanglish, muy guapo que eso, muy muy guapo. Y decir también que tenemos un correo electrónico donde si queréis poner alguna objeción o algo, alguna opinión, a ondaterral@gmail.com, ahí tenéis el correo electrónico. También en la aplicación y en la página web hay un chat en directo que, por cierto, si queréis escribir algo, yo os lo pongo aquí. Por ejemplo, Sofi Alba, compañera de Onda Terral, me ha dicho que muchas gracias, que lo estaba escuchando y tal y cual. Así que ahí queda. Saludito también, que ya dije a ellas. Y ahora nos vamos con una cosita muy guapa, porque viene de aquí, de Málaga, de la tierra. Un grupo Hablando en Plata Squad y el tema se llama Celebraciones Sangrientas. Celebraciones sangrientas, apetecibles, jugulares, militantes del terror. Desafíos totales, MCs impostores en rituales caen. Mis secuestradores frescos me los traen. Los más pequeñitos con taladro, martillo y clavo se distraen. Traidores contraen enfermedades incurables. El intrigante sicario soy el culpable. Nacido en mausoleos confortables, compadre. Si no llegas a serlo como yo, no te amargues. Cofradías de la muerte a favor de los fuertes dan poder a los inertes. Vamos a pavilarte con sonido bisagra de puerta antigua. El mensaje nos da igual, desde mi lengua salen. Criaturas ruines como brujas de Salem. Que mares de Salem, muchas ciudades de Solen. Reyes de Tronen, me cago en historias del Cronen. Desgracias de mierda, ¿cómo se atreven a pensar combatirnos? Nuestro poder es enorme, abandonaría y pupila con pupila os ablandaría y mejor quedaros ahí coleccionando compas ti. Ya sabrá que ha llegado aquí mediante hipnosis. Doy mentales crisis, tú a mí sí, sí. Celebraciones sangrientas. Plateados candelabros se reflejan en mis ojos. Mis rap es parecido a bocados de mastín. Miguelín Soul Assassin, rapease asesino. Aprovecha y aprende. Velas encienden, mujeres con capucha de terciopelo azul en mí hay carencia de luz. Mantos de misterio, público embelesan. Seres infrahumanos de sombras despiertan. Mirada hipnótica, torturas dolorosas de tribus exóticas. Palabras arsénicas, escena rojiza. Otra negra misa, matada ameniza. Órgano armoniza, merodeal licántropo. Eyaculaciones mezcladas con sangre. En continuas decapitaciones fluyen de aortas y penes. Los flujos vaginales en copas se mantienen en temperaturas ambientales. Instintos animales, otros gustos distintos. Soldados del tormento abusan de frágiles. Voraces víboras, las letales páginas de mi black book parecen, las vuestras perecen. Después de nuestros conciertos, vuestros muertos más queridos se os aparecen. Ha ha ha ha!

Muy, muy guapo este temazo de Gordon Buster, con la excepción Los Forajidos, con base así tipo película cowboy, vaquera, como diría mi padre, de John Baine y de Clint Eastwood. Muy guapo, muy guapo. La excepción Gordon Buster, guapísimo, desde Málaga. Y ahora vamos un poquito de raga, de la mano de Kinder, y esto se llama La Muerte. Nadie puede escapar a ella, nadie. Ella es Juan La Muerte. Motivación, viene ella y entra en acción. Marcha fúnebre como canción. Pues para seguir viviendo ya no hay razón. Si llega es que ya no hay solución. Agotaste tus continuos, ya no hay resurrección. Como muchos serás otros, si es que hay reencarnación. Estás muerto, si está muerta hasta tu inspiración. Si perduras, queda esperanza, aún te queda un renglón. Y la muerte viene con tu guadaña a buscarte. La muerte de ti no te has quitado y un escape. Te propongo un plan. Entra en mi rincón del jazz. Toma asiento. Pide algo. Relájate. Abre tus oídos y disfruta. Si durante el programa no has dejado de mover el pie al ritmo, he conseguido mi objetivo. Todos los martes al mediodía, de 12 a 12 y media, entra en el rincón del jazz. Es que los martes no puedo porque trabajo. Los martes es ahora, imposible. ¿Cómo? Ya no tienes excusa. Es a las 12. Ahora se repite los jueves a partir de las 9 de la, 9 de la noche. Aquí. ¿Qué resulta? Que en Onda Terra, Son las cosas de la birra, son las cosas del bebé. Las mejores historias surgen alrededor de una birra. Por eso, escucha Las Cosas de la Birra. A mí me gustan más las rubias. A mí me gustan más tus tal. Y a mí ponme la que quiera. No la vamos a tomar igual. Que no tiene nada que ver el color de la cerveza con las cosas del bebé. Todos los jueves a partir de las 10. Una hora menos en Canarias. Aquí, en Onda Terrada. Con las cosas yo, de... Yo, a la cerveza, ¿cómo es pesado? Canta, ¿no? Las cosas de... No, que no cante más, cerveza. Que no es pesado. Vos le haré una oferta que no rechazará. La mejor. Escuchar, dóblame mucho. Cada dos jueves, de 9:30 a 10, en Onda Terral. Mi casa. teléfono. En tu teléfono, en casa, en la oficina, en el coche, donde tú quieras. Puedes descargarte la app de Onda Terral o entra en www.ondaterral.com. ¿Hablas conmigo? Te estoy hablando a ti. Y de ti. Y de todos los actores y actrices que os prestan la voz en España. Es del material con que se forjan los sueños. En efecto, por eso nuestro programa va de cine y de voces. Hablaremos de películas, series e incluso videojuegos. ¡Tú no puedes encajar la verdad! La verdad sobre el doblaje y todas las curiosidades que te vamos a contar. Tomaré lo mismo que ella. Marchando un programa cargado de cine. En Dóblame Mucho, presentado por Noemi Goma y Davinia Martos. Cada dos jueves, de 9:30 a 10:00. En Onda Terral. La buena onda malagueña. Sayonara, baby. Desde el 17 de febrero de este año que comencé en Onda Terral, Poesía Eres Tú ha sido un programa, un lugar mágico donde compartir poesía. Mágico como todos vosotros, los poetas que me habéis enviado vuestras poesías, como los que vamos conociendo de clásicos cada viernes, desde Becker hasta Poe, el último emitido. Voy a seguir eligiendo Poesía Eres Tú, porque el mundo necesita poesía y necesita un lugar hermoso donde recitarlas y hablar de ella. Te espero, como siempre, en Onda Terral, los viernes a las 8 de la tarde. Y mil gracias, porque sé que disfrutáis del programa y yo soy muy feliz grabándolo. Un beso. Y ahora vamos con otra cosita guapa, porque esto que suena entra dentro de un álbum variado que se llama Lyrics in Lounge Volumen 2. Está muy guapo, lo recomiendo porque está muy guapo ese álbum. Pues hablo del tema Watcha, que canta con Pastor Troy, JT Money y Master Foul. Y suena así de guapo. Watcha, aquí en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Escúchenlo. Swinging on creep, cause I play for keeps. Better see the way the pretty hoes roll on X. And the more you flex, the more you get sex. That bottle where the knuckleheads don't see light. Like all them young niggas wanna get three strikes. Got a problem with the police, and the streets make a nigga wanna hold heat. Besides them young black, got gold teeth. And the motherfucking pigs don't know me. I'm in the field, nigga chasing cheese. Erasing these fake ass G with the ABC. But when them niggas ain't serious, put your death with some lies with lyricists. And the real with this, game recognize game. Suckin' play insane, but Jay out the chain. Tell your ass out the frame. Don't fuck with Jay. Got a lot to spread, but it's not so okay. Y'all sucker boy better know something. I get paid to spit bars, spend half on the car, half on the strip bar. Go back, son of a bitch, wanna jump back, kiss myself and be like a god. Look, Paul, cut a bill with your cardio roll, you cut your wrist off. Pockets ripped off, stop it, big fella, but shots get licked off. What you watching about? What your car about? What your streets about? You know we keep them out. You can get it, the rotten apple, I bit it. The dirty bottom, we hit it. If you want it, come and get it, get it. What you watching about? Streets about, you know we keep them out. You can get it, the rotten apple, I bit it. The dirty bottom, talking that shit, niggas get missed. You want the book, we can book, motherfucker. Master fools, pick them niggas in the gun. Man, I'm Blaster Boy for back to Troy. Straight clothes, casket, boy. You know fools are nasty, boy. You better clap me, boy. Don't hate me, get money with JT. Nigga about straight cheese. Where the papers at? You put blaze on that? How much you pay for that? Like 8 cheese. What you watching about? What your car about? What your streets about? You for nothing if you frontin' when they tackle. You see them niggas running, ducking. This is for my bitches who get it and handle they business. Shake that ass, make that cash, don't stop. Get it, get it. More rocks, wristlet it, four dot, six, get it, 6-4, hit switches, bank account, 6 digits. What you watching about? What your car about? What your streets about? Después de este Watcha de Paz Doctor, JT Money, Master Fool, vamos con un chaval de Colombia que se llama Creyente.7 y viene con este tema Halloween. A esta clase en el día de hoy, quiero que sepan que de lo que Dios me dio les doy conocimiento fresco, vengo a repartir, pues hablaremos del origen e historia del Halloween. Miren, esta fiesta que ustedes ven como algo indefenso, para los niños se esconde un significado inmenso. Algo sencillo como un dulce o un disfraz es capaz de destruir tu alma cual lobo rapaz. Atentos, más de 7 fiestas paganas celebraban antes. El 31 de octubre era la más importante, ceremonia que se hacía en las Islas Británicas, celebrando fin de año con una intención satánica. Vigilia de ocultistas en aquella noche donde se reunían los celtas, espíritus adoraban. Sacerdotes paganos, hechiceros malvados, noche de Samhain o final del verano le llamaban. Parte del rito de los celtas era que salieran con nabos huecos por dentro, prendidos a las aldeas, tallados con caras malévolas y feas, en representación de algún demonio que los protegiera. El dulce truco era la forma de negociar con los visitantes, las aldeas advertían al llegar. La famosa frase que conocen, trick or treat, la que ahora ustedes llaman tricky tricky Halloween, que su significado era truco trato, pero en aquel tiempo eso era o nos das algo te mata. Daban sacrificios de animales y de gentes, vírgenes y niños en honor al dios de la muerte. A quienes cooperaban, espíritus protegían mediante verduras y legumbre con vela encendida, y dentro de sus casas ellos las ponían, cual demonio protector le llaman calabazas hoy en día. Durante la ceremonia los druidas se disfrazaban con pieles de animales que sacrificaban. Era la forma que ellos siempre utilizaban para sacar a los demonios que al pueblo les visitaban. En el siglo XVIII emigrantes irlandeses empiezan a llegar a Norteamérica, y el XIX a Estados Unidos, y eso sí se complicó, ya que emigraron por montón gente de origen céltico. Muchos pensaron la cultura llegaría a su fin, pero en la noche de Samhain ahora le llaman Halloween. Los medio de comunicación y el entretenimiento nos hacen ver como que esto es algo indefenso e inofensivo, pero en realidad es satánico. Es para familiarizarlos con el lenguaje diabólico. ¡Despierta! No participéis con las tinieblas ni sus obras infructuosas, más bien reprendedlas. Que esa fiesta pagana no ha cambiado en absoluto. Cambiaron su fachada, pero el diablo sigue oculto. Niños desaparecen, ¿usted cree que es coincidencia del origen de esa fecha? ¿Hoy cuál es la diferencia? Disfraces, decoraciones, honra los espantos, hasta la religión la oculta como el día de los santos. Y el mundo como si nada, iglesia satánica registrada, la escuela no te lo explica, asociaciones como la Wicca, cristianos que lastimosamente esto no lo predican, dándole un dulce al niño, ¿creen que no participan? Claro está, que tiempo atrás también participé, pero Dios quitó mi venda y al pecado pude ver. El que tenga oídos oiga lo que Dios manda decir, cumplí con darte la verdad, el resto depende de ti. Sí. Yeah. La fiesta de Halloween carece de sentido religioso, y como tantas otras, forma parte de nuestra sociedad y cultura consumista. Para los que piensan que es una moda importada de los estadounidenses, aclarar que se equivocan. Todavía en países como Irlanda se sigue celebrando cada año como la noche de Samhain, y que poco a poco vuelve a sus orígenes con más fuerzas en toda América. Yeah. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5:11. Yeah. Creyente.7. Rah. J. Henry, producer beat. Daye Kairos. Maestría. Y falta más. Rah. Pero por ahora dejémosla ahí. Bueno, pues después de Creyente.7 y su Halloween, vamos con un exjugador de la básquet de la NBA, de Los Ángeles Lakers, Ron Artest, que se arma de valor y hace este temazo con B-Real, Fat Joe, Taz, Ventura, y el temazo se llama Go Loco. Esto es el remix. Bueno, esto sí que es un temazo. Go loco, everybody give me space. Go loco, and we just can't stop. Go loco. Spit in the face of them popos. I be riding slow with that fofo. Me and B-Real in the Lolo. Every day we're like fo hoes. East Coast shopping at Soho. What's the matter with that logo? Trick, you know that ain't polo. Me and Ron Ron moved up to Chantan. Party on the hills and bitches with pom poms. Laker dancers with amazing asses that'll take their chances with their favorite rappers. I see a bitch that might be mine. Hair done, toes nice design. She asks if I'm really that rich. Flat black ghost and I'm killing that bitch. When I step up in the place, go loco. When I step up in the spot, go loco. Everybody give me space, go loco. And we just can't stop, go loco. Cuatro. I was in a spot with all my locos. Popping bottles, going loco. Party so hard that my eyes are rojo. Get the dinero, party every night. Let's have fun and we ain't gotta start a fight. Homies on my right, honeys on my left. Go ahead and do your dance till you're running out of breath. Let me get space. Let's go loco to the rhythm of the bass. So many pretty women in my face. All up on me when I step up in the place. Crazy, loco, psycho, wow. Speakers bumping, that's my sound. Just like a 6'4", up and down. Turn that music up, go loud. When I step up in the place, go loco. When I step up in the spot, go loco. Everybody give me space, go loco. And we just can't stop, go loco. Go loco. Go loco. Yeah, I'm

my favorite number at the time. Fresh freshman till they get my ass. Senior citizen, don't forget my past. Being that nigga, ain't you knew that there. Make the dick disappear, how she do that there? Who that boy? Who him is? Who that boy? Who him is? Nigga, who that boy? Who him is? Who them boys? Nigga, who them is? Nigga. Why you niggas feel like that? Mad cause a nigga neck shit like that. Mad cause a nigga push real like that. Why you putting bad vibes in it? Fuck the rap, I'm trying to own a planet from my other fucking business venture. These niggas these days acting like some bitches, like they fucking with you. Yeah. Teeth is good, some Jesus Christmas, he just shitting. She exquisite, bitches be expensive. And I don't even need attention. Wing sap on a bumper sticker, fuck you niggas. Fuck global warming, my neck is so free. I'm currently looking for 95 Leo. My mom's just worried because I'm so ill. I should stay in bed, but got too much bread to make. She said, watch my weight. So I stay home and start eating some meals. Get out of my way, way. Boy, that's McLaren at 0 to 60 and 2.0 Nueve. I'm gone. Pues sí que era terrorífico este tema. Hood Da Boy de Tyler, The Creator. Wing guapo, muy guapo. Y ya hemos terminado la parte terrorífica y ahora vamos con un poquito de meneo, ¿no? Vamos a un poquito de... para bailar el esqueleto. Y viene ahora de la mano de Twista y Train Song, que nos trae este temazo guapo, Girl Tonight. Escúchalo. When I touch her, she lies. When I rub her, when I rub her, she lies. When we cut it slide, then she got me saying. When I touch her, she lies. When I hug her, when I rub her, she lies. When we cut it slide, then she got me saying. Tonight. It's getting late, la mama. We've been in the club too long. Let me take you out to my home. Tell me what a nigga gotta do to get you out that thong. When are you gonna really make up your mind, shout it. See, twist the work that's deep. Now can I get up in it from behind, shout it. Show you what I'm working with. Come on, let me take you to the penthouse suite. Pull out some old school Marvin Gaye and put it on repeat. Show it, come and show me you can take it, boo. Let me fuck you first now, girl. Show me what you can do. Come and fuck me reverse cowgirl. Do the things that'll get you gone. We'll be on the couch, I can make you moan. Eat you up when we in the kitchen. Let you get on top when we by the stove. When she told me to do it faster, that's when I dug deeper. Now every time I see her, I gots to freak her. Cause when I touch her, she lies. When I hug her, when I rub her, she lies. When we cut it slide, then she got me saying. Tonight. When I touch her, she lies. When I hug her, when I rub her, she lies. When we cut it slide, then she got me saying. Tonight. Make her feel like she popped a pill. Got a feeling next to see. Took her to the bedroom. About to make her into a night celebrity. Finna get up in the sack and I hope you ready for me, girl. Finna hit it from the back while I'm bumping ready for the world. I want you to hold me while I'm kissing all of your body slowly. Give it to you like an OG. Show me how you work the walls. Show me how you work them jaws. And I bet when the faucet run, you will catch that drain. That's why I love to get freaky with you, cause you's a nasty thing. Show me, please. Show me how you work the walls. When I touch her, she like. When I hug her, when I rub her, she like. When we cut it slide, then she got me saying. Tonight. When I touch her, she like. When I hug her, when I rub her, she like. When we cut it slide, then she got me saying. Tonight. Hit it to that Jodeci. Hit it to that. Yeah. Hit it to that new edition. Hit you, don't you worry about a damn thing. No. See how I do it to it. When I sip some, do it to it, blew it. Hit it to some eyes and rubs. Hit it to some Sade. Hit it to some Mark Kelly. And hit it to some Marvin Gaye. No. See how I do it to it. No. Gotta sip that fluid when I touch a

te gusta la música rap, R&B, reggae, raga, tienes una cita con En la Black Party, un programa que se emite todos los jueves de 8 a 9 de la noche aquí en Onda Terra. ¿Te lo vas a perder?